Y vamos a presentar en Flor de Mañana a Horacio Salagán, que pidió la cortina esta especialmente. Voy a comentarles, uno de los personajes de Radio Aparte. Radio Aparte es una invitación a un universo radial distinto. Para los que lo han escuchado ya lo conocen, para los que no, es un personaje particular. Y bueno, estamos en contacto con el mismísimo Horacio Salagán. Buenos días, Horacio, ¿cómo estás? Hola, corazón, ¿cómo estás, Zulmita, querida? Te llamo porque sé que querías hablar conmigo, me dijeron. Pasa que soy tan popular. Disculpa, señor Horacio. Hoy no está Zulma. Zulma conduce habitualmente el programa, pero estoy yo, Gabriel Bizán, que la estoy reemplazando. Mira vos. Tengo que hablar con un pibe. Bueno, ¿qué querés, flaco? Dale, que no tengo tiempo, soy una persona muy ocupada, ¿sabes? Bueno, disculpa, Horacio, queríamos tener algún contacto con vos, con Horacio Salagán, que sos uno de los personajes, de los tantos, que sale en Radio Aparte. Sí, te corrijo, soy el personaje de Radio Aparte, querrás decir eso, seguramente, el personaje, o sea, los otros están de relleno. Para que yo, el increíble Horacio Salagán, pueda estar al aire tranquilamente. Bien, entiendo. Bueno, y como vos decís, vos, conductorcito, ¿cómo es que te llamás, pibito? Gabriel Bizán, estoy reemplazando a Zulma. Bien, Gabriel. Bueno, como vos decís, Gabriel, sin duda mi programa, que se llama La Noche Entre Nosotros, es el mejor realizado, el mejor logrado, o sea... Como vos dijiste, Tecito, te robo tus palabras prácticamente, lo que hace Horacio Salagán, o sea, yo, porque yo soy Salagán, el gran Hora Salagán, es increíble y tener razón, puede que sea increíble, único, espectacular, sobrenatural, si querés, y todo, podemos decir que como San Martín cruzó los Andes, que de la misma manera que el grano descubrió América, de la misma manera yo, Horacio Salagán, hago ese programa. Lo podemos decir tranquilamente, no hay problema. Disculpa, Horacio, pero Belgrano no descubrió América, sino que Colón fue el que descubrió América, Horacio. Bueno, puede ser, no importa. ¿Para qué me invitaste, querido? ¿Para reírte de mí? ¿Querés burlarte de mí, Gabriel? No, por favor. Por favor, Horacio, no sea tan susceptible. Usted es uno de los personajes, un personaje importante, usted es un grande, no sea tan susceptible. Sí, lo sé, es verdad, soy un grande y soy, además de ser un grande, un genio, un tipo canchero, popular, un seductor nato, sobre todo esto, un tipo humilde, siempre ante todo la humildad, eso está claro. Bien, qué bueno, Horacio. Horacio, perdón, sí. ¿Podrías contarnos... Sí. ¿Qué haces en tu programa que a veces, o sea, en el dial de Radio Aparte, que va sintonizando diferentes programas y que van saliendo y que cada uno tiene su particularidad y su humor, ¿qué hace tu programa cuando te sintoniza el dial de Radio Aparte? Sí, básicamente en Radio Aparte lo que hago es seducir, seduzco chicas todo el tiempo, enamoro, eso hago, yo hola y enamoro chicas, no lo puedo evitar. Bien, sorprendente entonces, bien. Sí, igual vos, Gabriel, no te me enamores, no me interesa, la verdad, me ha pasado varias veces, hombres, mujeres, trans, todo. El otro día, fíjate, tipos en moto me seguían totalmente enamorados de mí. Bueno, realmente. Es sorprendente cómo planteás que, yo no sé en qué grado es verdad, pero bueno, planteás que toda la gente suele enamorarse de vos. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando me agarraron, me sacaron todo. Hasta las zapatillas, eran motochorros y viste cómo es. El amor es así, a veces se zarpan y se quieren llevar todo de vos. Es difícil controlarlo eso. Qué terrible, Horacio Salagán, lo que nos estás contando. Sí, pero no te hagas drama, es una cosita que pasa, pasajera. Mirá, para levantar el ánimo, para que no crean que soy un tipo bajón, voy a contar un chiste. Así de paso se ríe la operadora, esa tan linda que hay en la radio. Disculpa, Horacio, pero no hay ninguna mujer en los estudios. Damián se llama, es un operador. Bueno, no importa. Cuento el chiste igual. Alguna bebota en casa se va a reír y me va a adorar, seguro. Sí, seguro. Tranquilas, chicas, tranquilas que hay Horacio para todas. Escuchá, Gabriel, este chiste. A un gallego le dijeron que su mujer lo engañaba con su perro. Se mató el mejor amigo. ¡Qué genial! Pero, ¡qué genial soy! Me tumbo de todos lados. Horacio, totalmente. Yo me río porque te reí vos, pero a mí el chiste me lo contaron al revés. O sea, ¿cómo? Al gallego le dicen que su mujer lo engañaba con su mejor amigo y por eso mata al perro. No que engañaba con el perro y por eso mata al mejor amigo. No. Bueno. Puede ser. Igual no importa, ¿se entiende? Funciona igual. Ya se ríen igual, les gusta. Soy yo. No puedes competir. Nunca vas a bancar. Bueno, bien, está bien. Bueno, Horacio, te agradecemos la comunicación, que creo que quedó bastante en claro tu personalidad y bueno, están todos invitados sí. a escucharte. No, de nada, Gabriel, la verdad soy una persona muy humilde y me gusta darte la oportunidad a vos de que charles conmigo, es mejor que mejor, siempre digo, es halagán, así que la verdad que estoy muy agradecido que me puedas haber escuchado. Bueno, bien, Horacio, bien. Entonces, antes de irme, ¿puedo pedir un temita de Arjona o de Chayanne, esos íconos del romanticismo? Vos sos muy romántico, ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, básicamente mi ADN tiene romanticismo, no tiene otra cosa. Qué increíble. Bueno, Horacio. Sí. Entonces, todos invitados, vos solés trabajar en Radio Aparte. Así es, estoy en Radio Aparte, hago un micro, básicamente el programa soy yo, ya lo sabes, esto te lo acabo de decir. Bien, muy bien, Bueno, tengo que compartir el espacio con otra gente también. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias Horacio Halagán por esta comunicación, sos un tipo que nunca habla fuera de Radio Aparte, así que esto nos enorgullece. Bueno, te agradezco, pibe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, él era... Hasta luego. Chau, Horacio Valero, Horacio Halagán, uno de los personajes de Radio Aparte, en vivo acá en Flor de Mañana. Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento. ¿Qué será de mí si no te tengo?